sábado fantástico será una noche para el delirio de todas, porque estará él. Silencio de mi cuarto, te busqué. Néstor. He cometido un error. Pero Néstor no estará solo, estará en bloque. ¿Ah? Es que te quiero. Néstor en bloque con un show imperdible, porque aseguró que va a recorrer toda su trayectoria en una noche. La noche de sábado del Fantacón. Néstor en bloque. Las chicas entran gratis como todos los sábados hasta la una. Si se termina la noche y se hace de día. Néstor en bloque. Néstor en bloque para este sábado en Fantástico Bailable, Rivadavia al 3400 en 11.